La cual Pérez va a tener que pagar, porque vamos a estar hablando con Carlos Romano desde España. Carlos, ¿cómo estás? Hola, querido, ¿cómo están? Bien, bien, acá Santiago Ortega y Franco Magistri te saludan. Gracias, Santi. Franco y Noé, que ayer le pedí disculpas, no, con los horarios acá no pude ni contestar el WhatsApp porque estábamos fuera de horario. No, y además la verdad que tenés un incentivo, que es esta gira más que interesante. Nada, la gira esta, el valor es enorme. Con un equipo tan joven y tan nuevo, lo que nos brinda el Club Obras Sanitarias realmente es magnífico. Es cada detalle poderlo absorberlo y ponerlo en grande y en positivo, porque es una gira extraordinaria, es tremendamente para aprender a cada momento. Bueno, y ojalá que se repita esto más seguido en la Liga Nacional, porque también San Lorenzo va a estar afrontando dos amistosos de fuste. Así que, bueno, celebramos esta iniciativa de los clubes de viajar, de que las pretemporadas sean así, de esta índole, ¿no? Dios quiera que nosotros la podamos volver a repetir, tener esta experiencia magnífica y, bueno, que todos los clubes en el país puedan brindarle a sus cuerpos técnicos y a sus jugadores esta experiencia magnífica, que obviamente que mañana será lo positivo para que nuestro entrenador Sergio pueda tener a los jugadores en competencia de alto nivel. Así que, bueno, bienvenido y nosotros aprovechándola al máximo. Bueno, ¿qué puedes contarnos de los tres amistosos que ya disputaron, ¿no? Esa suerte dispar que arrancaron con el Juventud y, bueno, la derrota ayer contra el Betis. Son cuatro. Hoy terminamos de jugar con el Fuenlabrada. El primer partido, lo dije en algunas notas o Twitter, primero la experiencia dura para nosotros, nos sorprendieron sobre todo el primer tiempo, donde perdíamos por 27 puntos. El segundo tiempo nos equilibramos, nos adaptamos a otro tipo de arbitraje, a otro tipo de tamaños de gente que te defiende y que carga los rebotes tan fuerte, y nos pusimos en el juego a los dos minutos del último cuarto a 6 puntos. Eso muestra que el equipo tuvo una gran reacción, pero bueno, sobre el final lo cerramos abajo por 7-8 puntos. Al otro día jugamos a las 24 horas y con el mismo equipo y pudimos ganarle por 8. Revertimos nuestra situación defensiva, nuestro trabajo sobre todo defensivo, y en nuestro tablero hay que protegerse muchísimo del rebote ofensivo que tienen gente con excelente salto y con todos tamaños arriba de 2 metros, y pudimos ganarles. Así que hasta ahí el saldo bueno. Después fuimos a jugar con Betis, donde creo que es un equipo que ya venía con 7-8 juegos encima y conformado, y otra vez nos tocó bajar de 17 puntos, nos pusimos 3 arriba, pero bueno, un equipo, el mío, muy joven, con extranjeros que habían llegado hacía 3 días, que nos vamos conociendo, que nos vamos entendiendo las reglas que queremos para el equipo, para el futuro. También he jugado con mínimo de 14, he jugado con 12 jugadores siempre, y perdimos sobre el cierre del juego por 6 puntos, pero con muchos errores de pérdida de pelota, y nos habían tomado 17 rebotes ofensivos, es demasiado contra este nivel. Y hoy terminamos el juego con Fuenlabrada, creo que terminó... ganamos el juego 88-82. Tuve el placer de encontrarme contra un fenómeno, contra un amigo, un tipo que uno lo quiere de mucha manera, como es Néstor García, que está al frente de Fuenlabrada. Hicimos un muy buen juego después de ajustes ayer. Tuvimos unos videos y unos ajustes, y hoy la satisfacción de llevarnos un juego, pero más que nada yo me llevé la satisfacción de un abrazo muy grande con Néstor, hablando de básquet, deseándole lo mejor, lo máximo para él y creo que mañana voy a tener el gusto de saludar a Prigio y si la posibilidad de ver un entrenamiento con Prigione, así que son satisfacciones muy grandes que nos brinda el club, que nos brinda el Club de Obras Sanitarias a todos nosotros, y yo lo estoy disfrutando de una manera inmensa, muy agradecido. ¿Y cómo lo viste al equipo del Chal Fuenlabrada? Creo que están adaptándose a la forma de Néstor, con sus presiones, con sus cambios defensivos. Le faltaba Popovich y le faltaba Vargas, que creo que llegaba hoy. Pero también es un equipo con un pivot de 2'10", el suplente de 2'8", los aleros de arriba de 2'4", todos. Y todos tienen un tres saltos muy, muy fuertes, muy dinámicos. Los cambio defensivo te toca siempre gente grande. Creo que con los dos jugadores que le falta, hay un español también que le falta, va a dar trabajo a muchos. Conozco a Néstor y va a estar en lo, creo que va a superar la ambición que quiere Fuenlabrada. Acordate que acá es como la Liga Europea, tenés que intentar lo máximo para estar dentro de los ocho. Pero creo que el primer año de Néstor va a ser no estar con los de abajo, y me parece que va a superar eso. Creo mucho en él y creo que lo va a conseguir. Me imagino que estás contento con el rendimiento de los extranjeros, en especial de Kemp, que está jugando bastante bien lo que van estos amistosos. Más que nada estoy contento que tengan la actitud que tienen, tanto los nacionales, los jóvenes. Ya acordate que cuando yo hablo con ustedes, Pepo, Tomás y Fernando Zurbrige no son más jóvenes, para mí son los adultos del equipo, y que los jóvenes que vienen por atrás, los juveniles que están jugando todos, se adapten a las nuevas reglas, a las formas de defender, y que los americanos, ninguno me cambie la actitud, y nos contagiamos, y creo que lo mejor, lo más valedero de la gira, que estamos formando un grupo con una inmensa actitud y seriedad a lo que el club nos está brindando en esta gira de tanto nivel para nosotros. Y Carlos, ¿estás conforme con el cuarteto extranjero que llegó y que lo estás viendo en cancha, y bueno, y el hecho de convivir en un viaje? ¿O tenés pensado a la vuelta algún cambio? Porque también tenés lugares libres. Nunca hay que acelerarse, yo le trato de transmitir. Acordate que dos llegaron y de los cuatro que hoy tenemos, o cinco, ninguno conoce nuestra Liga Nacional. Y yo le digo que por más que estemos en este nivel, tenemos que respetar que nuestra Liga Nacional es tan fuerte como los partidos que estamos enfrentando acá, que los va a ser tan duro como lo que vamos a sostener en Argentina. Pero bueno, es el Super 20, también nos va a llevar a evaluar cómo jugamos dentro de Argentina, dentro de la primera fase de la liga. Todavía no me apresuro en nada, me quedan tres juegos acá, así que las evaluaciones las haremos al regreso y en las primeras competiciones que tengamos en Argentina, ¿no? Aunque ya decís que ya son jóvenes, no son chicos, ¿qué tanto le sirve este roce internacional a varios de los jugadores de Obras? Creo que deberían aprender desde la entrada a un gimnasio lo que es este nivel del tratamiento que nos dan en desde el hotel, del horario que tenemos para entrenar siempre los juegos. Ahora terminamos y en media hora iremos a hacer un poco de trabajo en pileta, porque ayer jugamos a las 13 horas de acá y otra vez hoy a las 13. Ahora son horarios diferentes y juegos en 24 horas. Queremos recuperarnos, pero todo es aprendizaje, desde el precalentamiento, desde mirar desde el banco, desde cómo actúan acá. Enfrentamos a lituanos, serbios, franceses, africanos, que nosotros también tenemos en el equipo, o sea, a todo lo que nos imaginamos de lo mejor de Europa mezclado lo estamos enfrentando acá. Así que me parece que con solo mirar uno debería aprender, y ojalá que los jóvenes que le hablamos todos los días puedan asimilar toda esta gran gira que estamos teniendo, ¿no? Carlos, muchas gracias por el contacto, te deseamos lo mejor y que sea con éxito el cierre de esta gira, más allá de los resultados, que no es lo que importa tanto, sino en la formación de un equipo que sea competitivo y que me imagino que busque entrar en playoff, no como la temporada pasada, ¿no? Intentaremos de todo, sabes, Santi, que así será. Quiero darle las gracias a ustedes, siguen siendo el programa número uno, el equipo número uno, y a Noé, que ayer no le pude responder, y bueno, al jefe, mándele un abrazo, está de vacaciones, no sé por dónde estará, pero bueno. Fue para tus pagos. Fue para mis pagos, para Norte, con la Norte con Arena o... Fortaleza. No fue al Norte del Bático, fue al Norte con Arena, pero bueno, se lo merece, él y su familia se lo merecen, pero ustedes que están trabajando siguen siendo el número uno, así que un abrazo enorme para todos ustedes. Gracias, Carlos, un abrazo grande y lo mejor. Bueno.